y entre palmas me crié, las bellezas yo canté, del valle de sus confines, sus florecidos jardines, del Mayabe que regué. A mí yo quiero volver otra vez, al Brasil y la bella unión yo volveré. A mí yo quiero volver otra vez, jamás olvidar podré los alegres carnavales, esas fiestas patronales, su procesión y bembé, del mirador de la luna.